Bueno, mirando aquí lo que sucedió con este álbum, resulta que el 26 de abril del año 1976, el álbum Wings at the Speed of Sound ocupa el primer lugar en la lista de álbumes de Estados Unidos, de acuerdo al registro de Billboard Magazine. Wings at the Speed of Sound se convierte en el quinto álbum número uno de Paul McCartney después de la disolución de The Beatles, cuando cada uno de los cuatro integrantes de The Beatles cogió su propio rumbo. Y entonces Paul McCartney ya con este álbum alcanzó el primer lugar y fue su quinto álbum después de la disolución de The Beatles. Es decir, 6 años después, porque oficialmente dejaron de existir en 1970 y este álbum alcanzó el número uno el 26 de abril del 76. Hasta el momento ha sido el álbum más exitoso de Paul McCartney en listas, permaneciendo 7 semanas en el primer lugar. El álbum contiene 2 canciones conocidas. Esta que escuchamos al fondo, Let Him In, déjalos entrar, y esta, Silly Love Songs. Se cuenta que después de que se disolvieron The Beatles, John Lennon lo criticó a él porque se dedicaba a hacer tontas canciones de amor. Entonces él le respondió con este exitazo, Silly Love Songs, tontas canciones de amor. I'd like to know, 'cause here I go

She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to pour our memories in a tiny glass. We stumbled on the words we long to hear. We talked about the dreams we'd lost or given up. When a whistle cut the night and shook silence from my lines as the last train rolled toward the moon. Fue vocalista de la agrupación Styx y posteriormente siguió su carrera como solista, Dennis DeYoung, y la canción Desert Moon. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nació este artista, Gary Wright. Gary Wright nació el 26 de abril de 1943. Cantante y compositor. Conocido por esta canción que escuchamos al fondo, Dreamweaver. La anterior también fue un buen éxito de él, Love Is Alive. Esta canción es de 1976 y llegó al segundo lugar en Billboard, su listado Hot 100. Esta canción se inspiró en el tema Autobiography of a Yogi, un obsequio que le hizo George Harrison a Gary Wright, una composición. Ellos dos tocaron en el álbum triple de 1970, All Things Must Pass, de George Harrison. De efemérides, este músico, cantante y compositor, Gary Wright, nació el 26 de abril de 1943. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y aquí lo tenemos con esta canción de los 80. Más específicamente del año 1981, Gary Wright, I Really Wanna Know You, en Estrellas de Medianoche. I really wanna know you. I really really wanna show you the way I feel. I really wanna know you. I really wanna show you the way I feel. I really wanna know, know, know you. I really wanna show, show, show you. I really wanna know, know, know. Yes, I wanna know you. Yes, I really wanna show you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. It's just another day for you and me in paradise. Es Phil Collins, canción de finales de los años 80 en Estrellas de Medianoche.

Loving Every Minute of It. Los canadienses Loverboy, comenzando la tercera hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Aquí vamos con todos los géneros de la música. Pasamos ahora a Orchestral Maneuvers in the Dark, una canción de los 90, Pandora's Box.